los trabajadores están precarizados en toda la provincia, los recursos no llegan a toda la provincia del mismo modo. Entonces, lo que se hizo es un diagnóstico de los dispositivos y de la situación laboral de quienes deben llevar adelante el sistema. Pero, bueno, ahí quedamos. Esperábamos también, como estaba el ministro, que quizás esto, ya sabiendo lo que se venía dando con esta consigna, pudiera decir, bueno, sí, sabemos que esta es la situación y vamos a resolver, se van a estar dando las condiciones objetivas para poder llevar adelante un plan estratégico para la niñez. Sí, cuando entrevistamos aquí en la radio a Viviana Pereira, temprano de la mañana, ella dijo, en otros lugares de la provincia se han quedado mucho, cuando al elaborar el diagnóstico, con esto de cómo se trabaja. Y ha costado que los trabajadores pongan al niño en primer lugar, pero tampoco la consigna se lo planteaba. La consigna no fue pensar cómo viven las niñas y los niños rionegrinos y sus familias. Pero también es algo que venimos nosotros diciendo que sucede, que es muy difícil trabajar por los derechos de otros y además decir, no solamente trabajar porque yo soy un trabajador del Estado y lo tengo que garantizar, que ya es todo un tema, sino cómo hago para transmitirle al otro que tiene derechos y que los tiene que poner, digamos, en valor. Si eso no lo tiene un trabajador, o si yo se le tengo que transmitir todo eso a un niño a la intemperie porque no tengo un lugar para trabajar, o si lo tengo que hacer con mis propios recursos porque el Estado no brinda los recursos, esto es lo que salió ayer. Entonces no pudimos hablar de qué población estamos hablando, porque saltaron que no están dadas las condiciones objetivas para poder llevar adelante un cambio, por lo menos ahora, que no tenga que ver con contar con todo lo que tenemos que contar: recursos, equipos, capacitaciones, digamos, ¿no? Entonces se hizo una especie de catarsis ampliada, digo yo, de la que ya veníamos escuchando, y no sabemos si eso se recepcionó, digamos, también del otro lado, como para la posibilidad de decir, bueno, tampoco a una de ahora, un adelanto de qué es lo que se iba a hacer. No, y eso nos preocupa, porque el tema es ese, ¿no? ¿Cómo nos quedamos con el diagnóstico? No estuvo ni un momento de propuesta propositivo de hacia dónde queremos ir, debido a esto, que nos quedamos, ahí se quedó por esto, que las consignas, porque por la integralidad, se hablaba de una cuestión integral y no de articulación, pero la mayoría eran trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, digo, educación había algunos, pero no había tres o cuatro personas, digo, dentro de un mundo de 150, de 200, de 300 personas, es decir, que eran muy pocos, no podían estar en todas las reuniones. Y entonces queda esto, queda como un no sé qué, cómo seguimos, cómo continuamos, cuándo se construye algo. Digo, porque quedó esto, está bien, era para armar un plan estratégico, quiere decir, entre todos, de cómo abordamos esta niñez y esta adolescencia en la provincia de Río Negro. Bueno, nos quedamos con un pequeño diagnóstico institucional de la situación. Y nada más. Y nada más. Y en el momento de plantear esta situación de que no basta esto... No hubo momento para plantear eso. No. Para evaluar el taller de ayer no hubo momento. Sino que se trabajó en grupos, cada grupo luego expuso las conclusiones de esa consigna, ¿no? La consigna, que repito, era de acuerdo a la normativa vigente, cómo se trabaja, y luego un cierre que estuvo a cargo de quienes coordinaban el taller, nada más. Sí, yo personalmente me acerqué a la presidenta de CONIAR y le dije, en el programa que nos habían repartido anteriormente, decía, a la mañana primer taller, después el almuerzo y después segundo taller. Y digo, ¿qué pasa? Porque veo que es la hora y que no llegamos a hacer el segundo taller. Me dice, no lo vamos a poder hacer porque por la cantidad de gente que vino se nos desbordó el tiempo. La gente, digo, la llevaron ellos porque fueron los trabajadores que ellos llevaron. O sea, que se podía haber previsto que era ese el número que iba a ir. Pero bueno, digo, ¿y en qué consistía el segundo taller? Y era el momento en el cual ustedes tenían que decir cuáles son las cuestiones que no deberían faltar en un plan estratégico de niñez, que me parece que era lo más rico, porque pese a que nos encontramos ayer con trabajadores que, aunque nos lo cuentan una y otra vez, no podés salir del asombro de las precariedad en la que, con la que se trabaja en el Estado, es decir, obviamente no podés creer y da para hablar toda la mañana y mucho más de eso. Igualmente, si a esos trabajadores y trabajadoras se les pregunta, bueno, ¿y cómo crees que habría que trabajar a partir de ahora? Todos tienen propuestas para hacer, ¿no? Que digo, no tendrán que ser las que queden después del plan estratégico, pero a partir de la propuesta que hace un trabajador o una trabajadora en ese ámbito de 200 y pico de personas, seguramente esa idea, podemos decir, no, se puede mejorar así, se puede mejorar así. ¿Qué nos dijeron? Bueno, las propuestas, si tienen propuestas para hacer, las pueden mandar al correo con IAR, no sé qué, bueno, nos dieron un correo. Pero creo que no es la idea era construir entre todos, ¿no? Que Pato, Esteban, yo, digamos, mandemos un correo de cuál es nuestra idea. Primero porque cómo sintetizás la idea de toda la provincia, la sintetizás en ese espacio, ayer era el momento, ¿no? Creo. ¿Y cómo hacés para esto, para tener una mirada integral si la vas a hacer vos en tu organización? Digo, es muy difícil ya romper con estas cuestiones que ya están instituidas de salud, significa curar o cosas, ¿no? Si bien hay algunos que luchan para romper con eso, digo, hay otros que no. Que claro. Tienen ese chip instalado. Entonces, esos momentos son de construcción, donde están todos. Y bueno, yo creo que no sé si se perdió, porque siempre cuando nos encontramos, yo siempre digo que siempre el encuentro ganás, por ¿no? encontrarse, siempre hay algo. Sí se podría haber aprovechado de otra manera. Sí, si quiere hacer, digo, si van a poner, como decían, ya somos todos parte del plan estratégico de niño y adolescencia, no me quisiera quedar con esto, digo. Necesitaría otra instancia, si no, yo no soy parte del plan estratégico porque no hice nada con el plan estratégico, digo. Sí, ¿no? Claro, sabemos. Un diagnóstico institucional no es un plan. No sabemos ni siquiera qué lineamientos conceptuales, claro. Sobre qué marco ideológico, digamos, se podría. Porque no basta con mencionar que hay una ley nacional, digamos, ¿no? La puesta en práctica de cualquier plan necesita justamente de esas condiciones subjetivas y objetivas para poder llevarlo adelante. Si hoy nos quedamos con un diagnóstico, como dice Esteban, Mayra, bueno, ¿cuál es el aporte? Si eso, digamos, si hay algo que venimos haciendo es diagnósticos de un montón de... Pero además no hicimos un diagnóstico sobre la niñez y la adolescencia, hicimos un diagnóstico de las condiciones en las que está el sistema... Que evidentemente llega por la voluntad de un montón de trabajadores, de un montón de gente que está compenetrada con esto, y que ahí donde, lo que dice Mayra, seguramente si les damos la oportunidad, si nos dan la oportunidad, tenemos un montón de cosas para aportar a un plan estratégico para que realmente los derechos de niñas, niñas y adolescentes de la provincia se cumplan, o por lo menos se piensen, claro. Digamos, qué estrategias nos vamos a dar, y no solamente en un marco proteccional, sino de promoción de derechos, de prevención de determinadas situaciones.